de lejos como de cerca, es una desesperación profunda Claro, por es que ya ambos no queda bandos, por tiempo. quedarse con el poder. Sí, Por un es. lado, la cadena Fox News, desesperados, desesperados, mirando cómo desequilibran esa balanza, y por otro lado, actores y comediantes y analistas como Jon Stewart también desesperados. Y es muy curioso porque es que uno, porque si uno pudiera como ver algo de neutralidad en las conversaciones, pero es que es tan evidente que unos están con Kamala y que otros están con Trump, que no, que uno termina, que nada contribuye a la decisión. Si yo fuera estadounidense, no estaría decidido en estos momentos por quién votar. Ahora, el poder que tiene Obama, estaba viendo lo que hizo ayer y le hablaba precisamente a Andrés del poder que tiene en la comunicación, su lenguaje corporal, como voltea a mirar, como es increíble. Sé que tiene detractores, como todo. Muchos. Obvio. No, él no tiene tanto poder. Él lo que tiene es una No, uff. habilidad increíble para hablar. Eso es Es un gran orador, ¿cómo lo hace? pero no, no mucha gente le cree. O Qué sea, increíble. en su sector, los demócratas le creen mucho. Sí. Pues, y si uno tiene tendencias de centro e izquierda, pues es fácil para Obama encarretarlo a uno en su Eso es discurso y convencerlo a uno. Pues es que lo que hizo ayer, en después de que carreta. Eminem se subiera a esa tarima, ¿por qué estaba Eminem ahí? Eminem estaba ahí porque Eminem, nombre de pila, Marshall Mathers, es de Detroit. Sí. Es un rapero de Detroit. Y ayer Kamala estaba buscando votos en Detroit, Claro, que ahí es está. ¿Y se lo en el llevó? estado de Michigan, que es uno de, creo que es uno de esos estados decisivos, si no estoy mal, Sí. porque todavía no se sabe exactamente para dónde se inclina la balanza en términos de votaciones. Entonces, había mucha expectativa. Detroit ha sido durante muchísimo tiempo, un poco más de 50 años, 70 años, pensaría yo, el corazón industrial de Norteamérica. Lo fue con la revolución automovilística, con los carros, con la aparición de General Motors allá, con la aparición de la fabricación de carros en serie, y con base en eso también, para hacer el cruce ahí sociológico o musical, fue que nació el pop. En Detroit nace el pop estadounidense, porque así como se hacían carros en serie buscando optimizar los tiempos de fabricación para aumentar los volúmenes de ventas de carros, el empresario de discos Berry Gordy decidió hacer canciones de la misma manera, en serie, Como industrializadamente. contratar bandas de sesión y sacar 50 canciones cada media hora. De ahí nace el sello discográfico Motown Records, ¿no? Sí. Y Motown Records es bautizada en honor al nombre que le daban a Detroit en aquel momento por ser la casa de General Motors, Motor Town, Ah, oh, wow. la ciudad de los motores. Por eso la disquera se llama Motown Records, porque siguieron muy de cerca esta idea de vender música en volumen, vender música rápido y barato. Y de ahí salen los grandes artistas que poblaron nuestra conciencia musical de los últimos 70 años: Michael Jackson, Diana Ross, Los Temptations, Benny King, todos hechos en serie por Berry Gordy, al igual que se hacían los carros en Detroit. Y por eso estaba Eminem ayer parado en esa tarima, apoyando a Kamala Harris y después dándole la palabra, como decía Diana, a un muy elocuente Barack Obama, que además de ser muy elocuente y de tener un control absoluto sobre Total. los públicos de los rallies, hizo algo que terminó metiendo al bolsillo a los demócratas y a aquellos que apenas en estos momentos van a estar viendo a Mr. Obama seguir los pasos de Eminem haciendo su famosa canción Lose Yourself. Aquí está. I gotta say, I have done a lot of rallies, so I don't usually get nervous. But I was feeling some kind of way following Eminem. Now notice my palms are sweaty. knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep bomb forgetting. Lo hizo muy bien, ¿no? No, uy, todo, y cómo tiene la camisa, cómo mira, es todo. Es fantástico y es fascinante ver la comunicación en la política. Newsweek. Uf, fantástico. Todo. He looks calm and ready. Mom, spaghetti. No, eso le quedó muy bueno, que rapeó muy bien. Sí. Dice, lo que ustedes acaban de oír es básicamente la letra de esta canción de Eminem, que es ganadora, como decíamos ayer, a propósito de esta noticia que se produce hoy, luego de que Barack Obama la rapeara, pues ganadora del premio Grammy, ganadora del premio Oscar, y también la banda sonora de una magnífica historia de un sueño americano llamado Eminem. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Opportunity comes once in a lifetime. You better. You can do anything you set your mind to. You can do anything you set your mind to, man. Decía Eminem en esta canción llamada Lose Yourself, que se robó el show ayer en el rally de Kamala Harris cuando la rapeó el expresidente Barack Obama. Estas son las mañanas de La X. Nuestra pregunta de hoy, ¿cuál es el artista de esta generación? Cuéntenos en @LaX+Música y hablemos ahora de sueño. Hemos estado hablando constantemente durante estos días y meses de salud. Sí, importante. De bienestar. De bienestar. Hemos estado hablando de diferentes hábitos, de nuevas formas de ver la vida, Dirty. Sí, ya la opción por curiosidad de dejar de tomar. Sí, Andrés licor. Me decía esta mañana, ¿en serio ni siquiera un puscafé? ¿Perdón? ¿Qué es un puscafé? ya no ustedes tienen unas comunicaciones tan extrañas, puscafé. Pues es que Andrés todavía como que no cree, como que dice... Es que yo lo conocí en un andén tirado, no mentiras. Nosotros todos. Sí, no, en un ambiente bastante tóxico, bastante nocivo y bastante tóxico. Entonces por eso digo, bueno, qué chévere haber visto el proceso y que hoy en día ya no lo haga. Es un acompañamiento espirituoso con el café después del almuerzo. ¿Brandicito? Algo más, pues. Ah, es, el carajillo. Si tú quieres. Ok. No, entonces esta mañana cuando estábamos hablando de tequila. Ah, es que, ok. Mientras tú hacías la mención, él me decía por el talkback. Es que es una gran... ¿En serio ni un puscafé? Ah, ya entiendo para dónde va. Ahora, pues, si quiero hacer una pregunta, ya que entramos a nuestra sección bienestar. ¿No quieres porque no estás dispuesto a abrir esa puerta nuevamente porque simplemente ya no te dan ganas? No, creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Okay. No, pues nunca me hizo mucho bien. Nunca me ha hecho muy bien el alcohol. Sí, a nadie. Nunca me ha servido. No, sabes que no estoy muy seguro. A nadie. Pero, pues hay gente que lo disfruta y que lo sabe hacer bien, más allá pues de lo que digan algunos expertos sobre los efectos en la salud y esas cosas. Pero no, es como que si fuera bueno, si fuera así como normal, que uno pues, se puede tomar un traguito y ya. Pues que no, a mí me toca hasta el agua del florero. Ah, ese es el problema. Exacto. Pero te sigue, perdón, pero tú sí saboreas. O sea, si te tomas un mezcal, lo saboreas. Y... Claro, lo saboreo, pero pues... No se puede parar. Me tengo que tomar una botella entera, entonces... No, y no has perdido ese sabor. No, llega un punto en el que el sabor atrae, es como... No. Ok. No tengo ningún problema, la verdad. No tengo ningún problema, pero no lo extraño tampoco, no me hace falta, alabado sea el nombre del Señor. Pero si el plan es ese, o sea, si está de vacaciones, está celebrando algo muy importante en su vida y digo, bueno, hoy me voy a sentar a tomarme una botellita de mezcal. No. Porque al otro día no hay que madrugar. No, es que esa es otra cosa, la madrugada, la levantada, los síntomas posteriores... Ya empieza uno, como decía Diana, a escoger batallas. Uno dice, no quiero disfrutar mi día completo. Ay, sí. Con todo lo que significa un día completo sin ningún trastorno digestivo, estomacal, el sueño, la dilatación y constricción de la sangre en la cabeza después. No, es que no, es demasiado el dolor de cabeza, ¿no? Uy, sí, es que todo es muy complicado. Ay, no, me dio asco. Y lo hacemos, es decir, lo hacemos, nos gusta. No, ya no. Nos gustaba. Sí, no. Andrew Huberman decía en su podcast que la razón por la cual a uno le dan dolores de cabeza... ¿La deshidratación? No, es porque cuando uno empieza a tomar... La sangre, el alcohol, el sistema nervioso dilata los vasos sanguíneos, dilata las venas, sí, para que el alcohol y las demás sustancias todas circulen. Entonces se expanden, las venas se abren para que circule más la sangre más rápido y toda la cosa, pues por todos los demás efectos que menciona en su podcast. Y al día siguiente las venas vuelven y se comprimen, o sea, vuelven y se encogen. Entonces, al encogerse, se produce duele, la migraña. Claro. No, tan rico que es no tener guayaba. Muy rico y más rico aún dormir, lo cual sí representa para muchos de nosotros todavía un reto muy grande. La mente humana, dice este post de Hipertextual, Andrés, que no está preparada para permanecer despierta después de la medianoche y que pueden pasar cosas terribles. ¿Qué pasa después de la medianoche? Pues es que es de carácter natural, evolutivo, es decir, la naturaleza pues es así. Los ciclos del cuerpo. Sí, claro, y entonces, pues hace muchos años, las actividades de los seres humanos que poblaban este mundo se hacían en el día, ¿no? Como cazar y recolectar alimento. Después de cierta hora, pues eso se volvía, uno, peligroso, y pues dos, ya no había necesidad. De esta manera se fue configurando nuestra genética, nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestro cerebro, para que funcionáramos en el día, para que funcionáramos en un ciclo de horas predeterminado, que son las horas diurnas, sí, ¿no? Entiendo. Claro, con el paso del tiempo, con el avance de la humanidad, con los cambios industriales y demás, pues personas empezaron a hacer labores después de la medianoche, cosa que genéticamente no le funciona muy bien al cerebro. Los ritmos circadianos, más específicamente, como se le conoce a esto, pues están configurados para que usted tenga una higiene del sueño en las horas de la noche, sobre todo de la madrugada. El cuerpo empieza a sentir fatiga y, por supuesto, empezamos a sentirnos irritables y cansados de una manera mucho más prolongada y mucho más exponencialmente hacia arriba. Es decir, uno cada vez, si usted empieza a trasnochar y a trasnochar y a trasnochar, pues va a sentirse más irritado, mucho más, ¿no? A tal punto que pueda colapsar físicamente. Entonces, hay personas que tienen personalidad de búho, como se le conoce, como dice este estudio. Ajá. Y hay otro que es las alondras, desempeñan sus mejores tareas durante el día. Somos alondras. Si usted por este es persona con, somos hermosas, si usted tiene alondras, personalidad de búho, seguramente sí le hará mejor, ¿no? Hacer sus cosas de noche, pero eso no quiere decir que esté bien, que ¿cierto? Su cuerpo esté teniendo una mejoría. Bueno. Sí, es ser un búho. No es que sea tan bueno de todas maneras, porque a la final el sueño es muy... Yo tengo que aprender mucho sobre los ciclos circadianos. Ajá. Sí. Porque es muy difícil de entender eso, ¿no? Sí. No es sí un asunto como tan sencillo. Sí. Complicado. Y uno muchas veces, claro, entonces duerme, puede dormir un periodo corto de tiempo y sentirse duerme, descansado, recargado, pero no. Pero uno duerme 18 horas y dice, ¿y por qué estoy tan cansado? Porque hay sí, unos es que ciclos. Todo juega un papel súper importante a la hora de dormir. Todo, absolutamente todo. Que la temperatura aquí, que el sueño REM. No, es que ese sí es un reto. Es difícil vivir, amigos. Es difícil vivir. Sí. Por no ahora trate de estar dormido después de la medianoche. Es muy hay que importante. Sí, es no le importante estamos pidiendo que a las 8. Que usted está maratoneando una serie. A las 12 apague. Ya. Sí, hablando de cosas y de trasnochos, hoy a las 7 de la noche, Dirty, voy a estar en la hostería Romeo poniendo discos desde las 7 de la noche hasta las 10. El milagro se ha hecho. Estoy escogiendo los discos, voy a poner vinilos. ¿Y se va a ir por algo en especial o...? Sí, estoy pensando que lo mío va a ser el funk y el soul hoy. José, José. Funk y soul. Ah, qué rico, no estoy tan seguro de tener José, José en vinilo, Derti. No tengo José, José en vinilo. Oye, ay, gracias. Qué rico. Pongamos algo parche para ir calentando. Sí, ¿Qué quiere qué ponerte soul? De algo, funk. Pues no, tú antójanos. Dinos qué va a sonar esta noche. Una es una gran pregunta, Diana. Gracias por hacerla. Yo no estoy muy seguro todavía de qué es lo que voy a poner. ¿De Roots tú tienes? Tengo The Roots, puede ser. Gracias por ayudarme con The Roots. Claro que sí, Alejandro. Voy a usar mi famoso disco Phrenology, del cual tengo dos copias. Porque una no es suficiente, porque claro, toca tener dos, por si se rompe una. Y la y una de ellas fue carísima, ya la compré carísima porque pues, fue una de esas ediciones especiales que salieron en un momento en que el vinilo no estaba de moda, es que ese disco salió en 2002. Alejo, sí. Uf, qué bueno. Entonces mandaron a hacer como 400 discos del Phrenology en vinilo. Sí. Entonces, claro. Ah, bueno, pon. Podemos poner The Roots, sí, The Seed 2.0 para continuar y recordarles que, pues, si de pronto están por ahí en el vecindario, sí, que vamos a arrancar un circuito bien especial llamado Romeo y Compañía, donde celebramos el espíritu de la música y de la amistad y la buena comida italiana esta noche. Romeo y Compañía con su servidor poniéndoles discos de soul. Entrenada con Intimidated en Mañanas de la X, uno de los productores de electrónica y de R&B más importantes de nuestros tiempos, al igual que lo fue Timbaland hace una década y media más o menos, cuando apareció en el mapa del hip hop produciendo a Missy Elliott y más adelante a Justin Timberlake, y quien es actualmente un abogado bien ferviente de la inteligencia artificial y de la creación de canciones a partir de máquinas y de sistemas generativos de lenguajes musicales, algo que gran parte del segmento del rock odia y desprecia. Creo que hace unos días vi una carta donde firmaban Eddie Vedder, Thom Yorke, ¿no? Ah, sí, esa es una petición, Alejo, que no solamente ellos, también está por ahí, Alejandro. Robert Smith, sí, todos claro. Ellos, hay actores donde están, tienen susto y dicen que tienen miedo de la inteligencia artificial, porque si sigue como va a ser un riesgo para los trabajos creativos. Así de simple, el uso pues, de licencia. Timbaland no piensa lo mismo. No, es muy curioso. Se ha convertido en asesor estratégico de una empresa que está actualmente demandada por Universal Music llamada Suno y que genera canciones con inteligencia artificial. No solamente por una, son cuatro empresas las que tienen demandadas a Suno. Se dio a conocer que ahora va a ser este asesor estratégico. Según el comunicado, Timbaland ha sido un usuario principal de la plataforma durante meses y este anuncio formaliza su participación. La asociación se iniciará con Timbaland adelantando su último sencillo, Love Again, que va a salir exclusivamente en la plataforma de Suno. Luego los usuarios van a poder participar en un concurso de remezclas, van a incluir comentarios, jueces por el propio Timbaland, más de $100,000 en premios para ganar en remezclas. También lanzará dos remixes, los usuarios que lo hagan van a participar, después se va a transmitir, por ahí estará Spotify, Apple Music y más. Es muy curioso, Alejo, porque lo que ellos dicen es que se están asesorando de músicos, productores reconocidos para poder entrenar a su inteligencia artificial. Ajá. Que tenga una relación directa con la música, ¿sabes? Que sí exista un asesoramiento, pero queda el tema de cuánta de esta música que salga con la inteligencia artificial generativa va a seguir pasando por encima de quienes la hacen naturalmente. Ajá. Fusilándola, copiándola. No, eso lo van a regular, eso deberían, sí. Inminentemente lo van a regular, eso no tiene cómo mantenerse, no, eso, la industria de la música no va a permitir que eso pase, pues, o sea, Veo muy difícil que eso pase. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay un nuevo nombre, un nombre importante. Él produce muy chévere, él es un gran productor y que pues está dando la oportunidad con la inteligencia artificial para crear más cosas. Estas son Mañanas de la X 103.9, aquí está Timbaland con Kerry Hilson, esto se llama The Way I Are. Timbaland con Kerry Hilson, la canción se llama The Way I Are. Estas son las Mañanas 103.9 FM y hay titular tipo El Espacio, así como el que les leí hace un rato de Colombia Oscura. Sí. Pero este es un titular que dice lo siguiente: afirmó que su adicción al heavy metal no lo dejaba trabajar y el Estado lo indemnizó. ¿Es algo que pasó de verdad? Es algo que pasó de verdad. Otra vez la realidad superando a la ficción. ¿Se puede pedir eso? Si tienes una adicción a algo. ¿Al heavy metal? Podrías. Cuenta. Apoyado por informes de 3 psicólogos que confirmaron esto, pues el tribunal de Hasselholm falló a su favor. Esto es en Alemania. Se trata de Roger Tulgren, un hombre de 42 años, fanático del heavy metal, enfrentó la pérdida de su empleo debido a la devoción extrema por este género musical, asistiendo a más de 300 conciertos en un solo año, casi que un concierto al día, por día. Tulgren fue despedido, por supuesto, por sus constantes ausencias, y en un giro inesperado decidió llevar su caso a los tribunales para emprender una lucha legal. Tulgren solicitó el reconocimiento formal de su adicción al heavy metal como una incapacidad laboral, apoyado por informes entonces oficiales de sus 3 psicólogos que confirmaron efectivamente esto, que era tan abrumador que interfería con su vida diaria. El tribunal le otorgó un fallo a su favor, convirtiéndose en un precedente histórico. Este fue el primer caso en el que un tribunal consideró una pasión musical extrema como una incapacidad. En una entrevista para un diario local, Tulgren comentó: solo hablaba de metal, solo quería tocar metal, reflejando cómo su obsesión limitaba su capacidad para desarrollar una vida laboral convencional. Su diagnóstico psicológico indicaba que el heavy metal no era solo una afición, sino un impedimento real para desempeñar tareas cotidianas. Así entonces, la decisión del tribunal, Tulgren no solo obtuvo el reconocimiento de su condición, sino también una pensión mensual, ojo, de 400 euros, complementando su trabajo como lavaplatos en un restaurante. Además, su empleador aceptó que escuchara música durante su jornada laboral siempre que no hubiera clientes, permitiéndole así mantener su estilo de vida paralelo a su condición de salud. 1.800.000 pesos le pagan mensual. ¿Para qué vea? ¿Viste? El heavy metal te lleva a... ¿Tiene una adicción por un género? No. No, pues... es 95% de la música que oigo es electrónica. Alejo. Yo no tengo adicciones en estos momentos, gracias. Está libre. Me gusta esa seguridad. Sí, estoy relativamente libre. Sano. A los drones. Sí. Limpio. Pero no podemos, mira, podríamos demandar por el drum and bass. Es que estoy obsesionada con el drum and bass. Nada, nadie me creería. El drum and bass. Bueno, mira, cosas que pasan y lejos de estos, acá. Los Catrilepo Comoroso tienen drum and bass, ¿cierto? Sí. ¿En serio? No, puede ser. Sí, pues obviamente no es Fotec. Drum and bass británico, pero es drum and bass. Ah. Le meten drum and bass, le meten afrobeat, le meten... Es que son variaditos. Ah, bueno, voy a oír. Estas son Mañanas en la X y aquí está Artemas. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me.